Hola, muy buenas. Bienvenida a los radioescuchas de Agorazol Radio. Estamos en el espacio común 15M de Agorazol, como cada jueves, de 5:30 a 7:30. Bienvenida a todas. Empezamos con las convocatorias de la semana. Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos con el día de 3 de marzo, o sea, hoy mismo, a las 17:30, las 5:30, la Asamblea de Marea Verde Madrid en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, en la Ronda de Valencia 3. Y mañana 4 de marzo, presentación del libro Contra el Olvido, un libro sobre la memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, en la librería Contrabandos, calle Amparo 76, en Lavapiés. Desde el 4 de marzo y cada viernes habrá un ciclo de cine sobre resistencia, exilio, migración y represión en Bolo Moidol, calle del Olivar 47, a las 8. ¡Bien! Y siempre mañana, 4 de marzo, empiezan la jornada feminista en la ELIPA, en el espacio cultural de calle Arriaga número 29, el metro más cerca de la Almudena. El 4, con inicio a las 7 de la tarde, se dedicará a la participación de la mujer en la resistencia del mundo, Irak, Palestina, Rojava, Latinoamérica y Cuba. El 4 de marzo a las 8 y el 5 de marzo a las 10:30 en el Teatro del Barrio, en calle Zurita 20, en Lavapiés, habrá una mercado, el mercado es más libre que tú, del teatro a tiro hecho, puro punk and roll, desde los bajos fondos con el musicón en directo de Tumba Swing. Y siempre el 4 de marzo, mañana, viernes, se celebrará el homenaje a Salvador Puig Antich. Con motivo del 42 aniversario de su muerte, en el matadero, en la nave Terneras, a las 7 de la tarde, Plaza de la Chopera número 1, Legazpi. Y sábado 5 de marzo en Traficantes de Sueños, en la calle Duque de Alba, calle Duque de Alba 13, a las 19, presentación de la novela gráfica de Javier de Isusi Marina. Un programa intenso por sábado 5 de marzo en la fiestaja antirrepresiva en el Centro Social de La Quimera, que se encuentra en la Plaza Nelson Mandela, antigua Plaza Cabestreros, en Lavapiés. La fiesta empieza a las 5:30 con talleres en la calle y con un programa que sigue después en el Centro Social La Quimera, con actuaciones, performance y música. Sábado 5 de marzo a partir de las 5:30 en Lavapiés, fiesta antirrepresiva. Y siempre sábado 5 de marzo a las 6:30 tenemos un taller, la Cuarta Guerra Mundial según los zapatistas, resistencia, rebeldía. Y esto es en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19, metro Prosperidad. Y siempre el 5 de marzo a las 11, Huerta de Salud en calle Mar de Antillas, número 10. Homenaje a las mujeres represaliadas y a las refugiadas. Es muy interesante la manera con la cual se propone este encuentro, porque se invitan todas las personas a participar con un recuerdo, el cuento de la historia de una mujer. El 5 de marzo a las 11, Huerta de la Salud, calle Mar de Antillas, número 10. El 8 de marzo, a las 5:30, en la Sala Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, se proyectará el documental Hija de la Laguna. Y siempre el 8 de marzo, a la salida del documental Hija de la Laguna, que es un documental sobre la lucha de resistencia de las mujeres en Conga, en Perú, vamos a la marcha que de Atocha a Cibeles, la marcha del 8 de marzo, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Dignas, diversas y sumisas, juntas por nuestros derechos, contra la violencia machista, empoderamiento feminista. 8 de marzo a las 7 de la tarde en Atocha. Y el 12 de marzo a las 6 de la tarde en la calle Tres Peces 3, la Asamblea de Preparación del Mayo Global 2016. Y llegamos a domingo, 13 de marzo, en el Ateneo de Madrid, a las 11:30, en memoria de los atentados del 11 de marzo y de los 30 años de referéndum de la permanencia de España en la OTAN, ante las amenazas de Estados Unidos y la OTAN a la paz mundial, otra vez, no a la guerra. Organizada para la Plataforma Global contra la Guerra, en el Ateneo de Madrid, domingo, 13 de marzo, calle Prado, número 21. Y por último, pero no por importancia, el 13 de marzo a las 12, Asamblea de Espacio Común 15M en Puerta del Sol.